Compañeros, compañeras, organizaciones sociales, jóvenes estudiantes, el día de hoy recibimos la caravana de ayuda de parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que nosotros reconocemos de manera muy importante en la lucha de clases de nuestro México. Por eso, seguimos en esta actividad de bloqueo, que significa presionar al gobierno federal, que significa desarrollar nuestra actividad política junto con las organizaciones y el pueblo, y los maestros son los que menos debemos de caer en nuestro ánimo. Los maestros somos los que, con todo este apoyo del EZLN, con todo este apoyo del pueblo organizado, con todo este apoyo de las organizaciones en general, pero hoy en particular el EZLN nos da una muestra de compartir la comida, de compartir el apoyo moral, el apoyo físico, y aquí están y estuvieron con nosotros. Por eso es el llamado que hacemos a nuestras bases también, a que jamás, jamás debemos de caer ante cualquier lucha y que debemos seguir adelante, compañeros. Ese es el llamado que le hacemos. Le voy a dar la palabra al maestro Vidal, representante de la sección 7. Compañeros de los distintos medios de comunicación, tengan muy buenos días. Compañeras, compañeros, maestros, padres de familia, organizaciones sociales, campesinas que se encuentran en este punto. Es trascendente el hecho de que los compañeros del EZ nos estén dando una nueva enseñanza el día de hoy. Así como ellos comparten el pan, comparten su pan, nosotros desde la sección 7 de la CENTE en el estado de Chiapas queremos hacer un agradecimiento amplio a los compañeros del EZ, pero también queremos hacer ese reconocimiento a todas esas familias, a todos esos compas de las comunidades, de las cañadas, de la selva, de la sierra y de todos los pueblos de donde viene el alimento. Sabemos que ellos no nos están dando lo que les sobra, nos están dando lo que les falta. Y de esa manera, pues nosotros tenemos que reconocer que se están despojando de un pedazo de pan, de un pedazo de tostada, de un pedazo de tortilla para dárnoslos, pero sobre todo para decirnos que no estamos solos en esta lucha. Lo reconocemos, lo asimilamos, y el compromiso que nosotros asumimos al recibir este alimento es el de llevar nuestra lucha magisterial, popular, estudiantil, campesina y todas las luchas que se están sumando a este descontento que existe a nivel nacional, para que llevemos esta justa hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias no es solamente tirar la reforma educativa, es echar abajo este régimen maldito que nos está oprimiendo, que nos está matando, que nos está llevando a un desgaste de todo tipo. Compañeros de la prensa, sean ustedes pues portavoces del dicho de la sección 7 de la CENTE en el estado de Chiapas, de todas las organizaciones que están aquí presentes, de todos los compañeros que estamos en lucha en diversos estados de la República, a que estamos trabajando, que estamos empeñados en echar abajo esas malditas reformas estructurales que están llevando al pueblo de México a la desgracia. Compañeros, muchísimas gracias por estar aquí, por ser partícipes, pero sobre todo por ser testigos de esta entrega invaluable que hemos recibido de los compañeros zapatistas. Muchísimas gracias.